has visto reír, tú que me has visto llorar, tú que conoces mi fe, que lloro por verla, si la ves decirle que muero por ella. Yo que te he visto sufrir, sé que no es fácil, lo sé. Sabes que un día te hice ver, te hablé de las cosas, te dije lo malo de amar a esa mujer. Y fue por ella que acabé mi vida, dejé mi alegría, mis historias, mis días, dejé mis amigos y si aún no termina, si vive en mi mente, mi corazón la grita. Y fue por ella que hoy comprendo tu llanto, olvida esa pena que es tan solo un fracaso. Brindemos por ella aunque el trago es amargo, mañana quizás todo se ha terminado. Pero quisiera volver, tú, solamente tú podrás olvidarla así. Tal vez, pero no es fácil, no lo sé. Solamente tú podrás intentar salir. Aún siento todavía que vive en mí. Solamente tú, porque en cosas de que vive en mí. Solamente tú, porque en cosas de la